caballero heavy, a correr. Caballero, pero mire quién llegó aquí otra vez. Dime quién es, chico, dime quién es. Pero no lo ves, está ciego. Ese alto, flaco, el guatuzo inventado, descargando de nuevo heavy, si ves como again. Pero tú me quieres decir que el guatuzi está aquí otra vez en el 65. ¿Cómo no? Y bravo que viene. Mírale, mírale a las patas, heavy. Mira para allá. Sí, man. What those guys talking about? They say that the guatuzi he come back again in the 65. ¡A correr, a correr, a correr! I told you, man, I told you. Guatuzzi back again. De verdura, de verdura. Dime algo, chico. ¿Ese tipo viene a fajarse otra vez? ¿Qué va? Si me dicen que lo firmaron para ir a la luna. Que tenga cuidado.